te aleje de mi lado ni un instante, porque así podré morir. Al no verte desespero suspirando, vida mía, quiero que me haga feliz. Nacido para amarte, amor mío, no habrá duda que separe mi querer. Este ardiente gran fervor de mi cariño va brindándome esperanza y mucha fe. Siguiendo aquel camino que me lleve hasta la puerta de tu amor. Al unirse con pasión nuestro destino, junto al tuyo latirá mi corazón.